en aquest món. Però per sobre, home, i tant. Home, perquè són molt alts. Clar. Perquè agafen els rebots i perquè són molt alts. Bueno, que això... Era el Xavi, era una gravació, no? Una gravació. Ah, bona tarda. Hòstia, mira què diu. Bueno, el Gip Pau, que està fent brometes mira, amb... Mira els tigres, mira els tigres. Amb la veu del... Perdó, companys, només puc dir una cosa? Ja està. No, no, no. Te tenies que meter. No es pot parlar aquí, eh? 10 segundos. Allà raza la cubana en el Xavi, cafè de la Ràdio. Xavi, et donem més temps, si vols. No, només dir que és, jo crec, un luxe per vosaltres començar el programa sabent què és el que ha passat a la NBA. Sí, senyor. Jo ho crec sincerament. Dit això, me'n vaig a menjar l'arròs a la cubana. Escolta, avui estaràs, no, al Camp Nou? Avui estaré. Va, t'escoltarem. Molt bé. Fes algun comentari. Com jo faig sempre amb vosaltres, que m'emporto el pinganill al cafè de la ràdio. I nosaltres, Li hauríem de dir al Saixó que digués alguna paraula clau durant la retransmissió del carrusel. Si dius París, és que t'estàs referint a nosaltres. No, diré una paraula que encara serà més clau. Quina, a veure? Déu-n'hi-do. No, vale. No, però sent castellà la retransmissió. No, clar, no puc dir Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Diré París, va. Vale, París. Però com ficaràs París? Sí, ja m'ho faré venir bé. Bueno, la final és en París, no? Exacte. Ah, mira. Vale. Ho faré. Estarem atents, Xavi? Molt bé. Gràcies. Adéu, amor. Doncs estarem atents, avui escoltarem el carrusel i la graderia, eh? Escoltarem per una orella. Bueno, tenim dues opcions, eh? Escoltarem per una orella el carrusel, per l'altra la graderia. Atents, molt atents a veure si el Xavi diu París. Si diu París, es que quiere algo con nosotros. El Nan està content perquè diu, per fi un equip espanyol pot guanyar la Copa Europa, no? Refereix al dos equipos, sí. Perquè el Nan és dels que diu, bueno, jo quiero que gane el Barça. I a més, li agrada el Villarreal perquè no sempre han de guanyar la Champions els mateixos de sempre, el Madrid, el Barça i companyia. Sí, sobretot el Madrid. És que ganar-la sempre no tiene... Vinga, va, deixem el futbol. Ja en parlarem demà de futbol si va bé. Si tenim ganes. Escolta, demà hauríem de parlar amb algun paio d'aquests que tenia una casa d'aquestes de Marbella amb tigres al sostre, no? Bueno, esos estaban disecados, los tigres esos, ¿no? ¿Sí, no, Íñigo? Sí, estaban disecados. Tenía todas las vigas por el techo. Pues me lo has contado. Pero es que encima tenía una especie de zoológico en un salón, pero un zoológico muerto, de animales muertos y disecados. Pero una gacela, un leopardo o algo así, haciendo ver que caza una gacela. Ambos dos disecados. Esto me recuerda el chiste de Eugenio, aquel de que el niño le decía que quería ir al zoo, ¿no? Y luego el padre le decía, pues quien quiera verte que venga a casa. Pues ya está. Pues ya, si tiene el zoo en casa, pues... Venga, no os veis. ¡Hala! Venga, mails, què has de comentar? Especialistes@cadenaser.com, la gent ha respost a la crida que vam fer sobre la paraula més maca del castellà, del català, o la paraula més lletja tant del castellà com el català. Per exemple, el Jesús diu, en espanyol me gusta encrucijada, que a mi m'agrada també, i en català m'agrada buscar raons. El Jesús està obsessionat amb el buscar raons. Sí, és certa obsessió. Però escolta, la paraula buscar raons... És maca. És molt maca. És molt maca. A mi m'encanta aquesta paraula, un busca raons. És una... No sé qui va inventar aquesta paraula, però... Sumia truites, és una paraula. I en anglès, bueno, i per resumir, en anglès la paraula que més li agrada és Owen, al Jesús. Després, una altra, no? No has dit que en basc la que més li agrada és... Chumino. Chumino. I en espanyol la que més odia és Cope, diu. Bueno. Cope, bueno. Bueno, el Dani. El Dani diu que la paraula més fea per a ell és sobaco. No por lo que huele, sino porque es fea. Sobaco, sí. Sobaco, sí. Es verdad, no es una paraula maca. No me imagino una flor que se llame sobaco. Pero... ¿Crees que Chumari té un cavall que es diu sobaco? Sí. Sí, bueno, ya preguntarem demà. Con K. Sí. Y digo, continúa el Dani, en català seria papallona. ¿Y quién coño se inventa esa palabra? Papallona. Papallona. Sí, papallona. Papallona es diu en català sobaco? Mariposa, animal. No, ell diu, la més lletja en castellà és sobaco i en català papallona. I ara va amb les més maques. En castellà, diu, la palabra más guay es especialista. Especialistas. Qué maco. Especialistas. Qué pelota. Y especialistas en catalán. Qué maco. Eres un pelota. Mucho cuidado. ¿A qué tal, Dani? Y después al Jarillo. Jarillo, bueno, que es diu Floren, té una mica d'obsessió. Perquè diu que la paraula que més li agrada en castellà és meter. ¿Ves? Diu, si l'analitzeu, és realment una canya. No cal analitzar ni gaire. Senzilla, directa, meter. Diu, és perfecte. En català, diu, per dissimular, diu que en català la seva paraula preferida és iconoclasta. Però diu que perquè en català no es diu meter. Però diu, també ho seria en castellà, però és meter la que més li agrada. Però torna al tema que més li obsessiona, que les paraules més horribles en castellà són masturbació, per què? Fimosis, no. I vasectomia. Bueno, sí, té una fixació al Florent. Sí, per una certa part del cuerpo, además. Aquestes són les paraules més lletges i més maques del català i del castellà. Ja sabeu, especialistes@cadenaser.com. Ja us dic que molt de temps més no continuarem amb aquest tema, eh? No, bueno, preguntarem als col·laboradors, a veure quines paraules tenen. No. Ai. Que tinc una pierna. Demà a la tarda, pluges a tot el país. Pica la pierna. Ho diu Toni Nadal, el tio que fa Nadal a tres bandes. Està ell, Miquel Àngel i Rafael. Els tres jugant al ping-pong. Ping-pong, ping-pong. Un dels dos s'obre. Avui parlarem de cinema amb el Sugar Ray, però abans també parlarem de cinema perquè ja està el Sugar Ray. A les cartelleres ja està la segona versió d'Instinto Básico, bueno, la segona part, amb Sharon Stone repetint el seu protagonisme. La primera versió, ja sabeu, va tenir molt d'èxit, sobretot l'escena aquesta mítica on la Sharon Stone sense una cigarreta. Després hi ha una altra que també l'ha comentat tothom, que és l'encreuament aquest de cames. Tenim una persona que ens vol parlar precisament sobre aquesta seqüència, l'encreuament de cames de la Sharon Stone. Es el comisari John Lauritsen. Hola, señor Lauritsen. Muy buenas tardes. ¿Qué hora es ahora mismo en San Francisco? No estoy en San Francisco. Pues no diga la hora. No, que no la diga. Díganos la hora y nosotros ya intentaremos adivinar dónde no, está. No, que no la diga. Mira, ahora mismo donde yo estoy son las... A ver que lo mire. Las 4:37. Una hora más. Ucrania. No quiere decirlo. No. Bueno, usted era comisario en San Francisco en los años 90, en la época que Sharon Stone visitó esa comisaría. Sí. Usted estuvo en ese interrogatorio, ¿verdad? Yo estuve en ese interrogatorio, sí. Era el de la corbata, ¿verdad? Yo soy el de la corbata, sí. El que está un poco con la camisa rollo Camacho. O sea, con la sila mojada. Ya. Y usted, John, vio in situ el cruce de piernas de Sharon Stone... Y quería decir algo muy fuerte. Quería desvelar un secreto, ¿verdad? Efectivamente. El tema es que era un hombre. ¿Qué? ¿Quién era un hombre? Que era un hombre que yo... Vamos a ver, que yo lo vi con mis propios ojos. ¿Pero cómo? ¿Qué? Que había ahí cruzando las piernas era un hombre. ¿Quién era un hombre? Pues que... ¿Quién? ¿Sharon Stone? Yo solo digo que entre esas piernas colgaba lo que le cuelga a los hombres cuando tiene algo entre las piernas. O sea, ¿qué? ¿Pero qué dice colgado? Usted sí que está colgado. Que sí, que de verdad, que yo estaba allí y yo vi un brillo. Mire, vi el mismo brillo. Bueno. Que cuando un gaitero escocés cruza las piernas. Ya. ¿Se reflejó? Se había un reflejo ahí, se veía algo colgado. Pero esto va a traer eso cola. Eso era un hombre. ¿Sabe que esto va a traer cola? Bueno, claro, de eso le hablo. Pero... Es que había una buena cola. Y... Vamos a ver. Y dígame. No, es que yo no digo que Sharon Stone sea un hombre. ¿Cómo que no? Pero si la acaba yo de no decir. Digo que Sharon Stone sea un hombre. Yo lo que digo es que el que estaba vestido de blanco ahí, rubio, sentado, hizo un cruce de pierna, era un buscón. Y no el de Quevedo. Era un hombre. Era un pene lo que se veía. Era un pene lo que se veía. Pero, vamos yo a ver, ¿usted ahí, está seguro de lo que vio? Yo perfectamente, si me dije... Pero los demás vieron a una mujer. Los demás vieron a una mujer, bueno, algunos. Yo vi un hombre. ¿Y se callaron todos? Bueno, los que yo le di un codazo de mi lado y me miró con cara de decir, es verdad, John, es un hombre. Luego la salida, pues oye, cada uno se fue a su casa y cada uno pues llegar a su casa pensaría lo que vio. Bueno, uno se fue a casa de ella. Uno de ellos se fue a casa de ella. ¿Usted no le dijo nada a Michael Douglas? No le dije nada, yo no le comenté, tampoco Michael Douglas, yo que sé cuál era, bueno, el actor y está en Hollywood y eso... Y ya se sabe que yo, pues, les da mismo a veces una cosa que la otra. Pero lo que yo vi, ¿eh? Pero va cuidado, está... yo lo que yo vi. Eso era un pene colgando. ¿Está usted seguro? Entre las piernas esa había un señor. ¿Era? O sea, era un señor. Un señor normal, ¿eh? Tampoco era un... ¿Pedazo señor? No. O sea, un tío normal, pues, con nombre, como usted. Nombrecito. Como los sitios al lado, como cualquiera. Era un tío, como puede ser Jay Pau. Muy... No, Jay Paua no, perdona, Jay Paua no, pero Jay Paua es... Jay Paua hace el programa en pelota. ¿Le habréis visto alguna vez cómo cruza las piernas? Miles de veces. Pues esa es la visión que tuve yo. Es una visión preciosa. Si tú viste a Jay Paua con un vestidito de noche blanco, le haces un moñito y se cruza las piernas a Jay Paua. Eso es lo que yo vi. Eso es lo que yo vi. ¿Usted sabe? Ni media, ni braga, ni nada. Pero sabe que esto van a intentar silenciarle porque se ha estrenado lo ahora sé, la segunda sé, parte. Lo sé, pero bueno, es lo que hay. Yo es lo que vi. ¿Cuánto tiempo este secreto callado? Es verdad, porque no lo he dicho hasta ahora. Bueno, pues porque es una cosa que entiendo que duele y que, en fin, que a mí ahora ya me da igual. Hombre, todo. Claro, claro que debe cruzar las piernas sin calzoncillo, como no tengas cuidado. Claro, es una cosa que duele, que duele. Además, si tienes que poner una cacha encima de la otra cacha, ojo, pues vigila de vaciar antes de entre cacha y cacha todo el paquete. Y depende paquete de la cantidad de material que hay ahí, pues sí, bueno, hay que diseñar la operación. Pero ¿por qué ha esperado? ¿No es un poco oportunista, ahora que se ha estrenado la segunda parte, a que ver, usted venga pasa a los medios de comunicación? Que vengas a los medios y expliques esto que estás explicando, ¿eh? Mira, Carmele, yo le voy a decir una cosa. María. Mira, Patiño. Que te... Cuidado con lo que dices, que sé que hay mucho odio ahí, ¿eh? me voy a callar. Digo que el tema es que luego cuando acaba la secuencia esa, uh-huh, nosotros salimos de la comisaría. Uh-huh. Y la persona esta, la Sharon Stone en teoría, uh-huh, se iba como rascando. ¿Adelante o atrás? Adelante. Hemos cruzado la línea. Hemos cruzado la ¿y línea. ¿Y qué? Además, se subió al camión y se fue. Sí, se fue. Con las piernas arqueadas. Y se fue a casa. Montaron la Vespa y ya le digo yo que iba con las dos piernecitas por la borda del sillón de la sí, Vespa. Sí, como Audrey Hepburn. Iba bien abierto. Desayuno con diamantes. Iba bien abierto de patas encima de la Vespa. Vacaciones en Roma. Perdón, sí. Ahí está bien. John Lauritsen, comisario de policía. Ya ha retirado, ¿eh? No, ya. Gracias por su valentía. No, bueno. Gracias por su valentía. Ya le digo yo que ahora yo estoy fuera de servicio, pues a mí me da igual. Entonces, aquí está la noticia. Sharon Stone, te cosita. Canaprengui. El paio aquest que està a la Casa Blanca, el mico president, diuen alguns, el George Bush té una dona, que es diu Laura. Doncs la Laura Bush, segons hem llegit a la premsa, neteja casa seva, o sigui la Casa Blanca, per combatre l'estrès. I és normal, si està casada amb el Bush, que passa és que segurament si estàs a Guantánamo tindràs més estrès. Segurament. Mm. No? Si estàs empresonat a Guantánamo, segurament tens més estrès perquè... que el que pugui tenir la Laura Bush. Perquè estàs a Guantánamo, però no estàs a la presó, que clar, estàs allà a la platja de Guantánamo. Sí. Estàs empresonat per estar estressat a Guantánamo. O sigui que la tia passa la velleta per quitar-se el... Es veu que sí, es veu que sí. O sigui, no, són aquestes coses que tenen les dones riques. Doncs, però resulta que la Laura Bush no només neteja casa seva per combatre l'estrès, també fa neteja altres cases, però... Per pasta, per diners. Teníem nosaltres a una senyora que es diu Isabel Vivir. Isabel, buenas. Muy buenas tardes. Isabel, usted mejor. Usted es de Molins... En confianza, usted te trata en confianza, usted. Usted eres de Molins de Rey. De Molins de Ley. De Ley. La Ley, sí. Es de Rey. De Rey. De Rey. De Ley, de Ley. ¿Cómo que de Ley? De Los Ángeles, de Molins de Los Ángeles. Molins de L.A. ¿En Los Ángeles hay Molins? ¿Pero hay un chic también? ¿Hay un chic Molins? ¿Y los el restaurante de las tres torres? Sí, sí. Vaya. ¿No? Bueno, pero... Soy de Molins. Pero usted es de aquí, de Molins de Rey, de aquí, sí. ¿Y por qué nos confunde con el Molins de Los Ángeles? ¿A mí qué me dices, nena? Bueno, usted buscaba una chica que le hiciera las labores del hogar, ya que usted trabaja y su marido también. Es mucho preguntar de qué trabaja tanto usted como su marido. Los dos trabajamos en un buffet. Hartándose de comer, ¿no? ¿De abogados o de comidas? De comida. Perdona, pero esto es importante. Joder. ¿En qué lado del buffet? En el que llevamos. En los que llevan las bandejas. Que la bandeja hasta la mesa nos sentamos y lo comemos. En ese lado. Cada día levantándose a las 8 de la mañana. ¿Qué trabajo, no? Oye. Sí, bueno, estaba ahí. No nos pagan, pero nos dan de comer. Pero se ocupa mucho tiempo. Estamos todo el día ahí. Y no pueden trabajar, no pueden limpiar su casa. No, puedo estar yo por la faena del hogar. Lo gordo no pueden hacerlo. Y mi marido tampoco, creo que no. Entonces, ¿qué? Entonces, decide... Entonces, nosotros... Mario se reúne y decimos, Juan, o como se llame, hemos de hacer algo. Sí, nos decidimos contratar una chica para la casa y yo puse un anuncio a los pocos días y se presentó esta chica, ¿no? Le hice la entrevista, me causó muy buena impresión. Ella era extranjera, pero tenía los papeles más o menos en regla, muy bien. Así que la contraté, ella me viene los lunes, los miércoles y los viernes. Lunes, miércoles y viernes. Y de momento estoy muy contenta con ella, con cada Laura. Dos días. Laura, ¿no? Sí, pero y es Laura Bush. Usted puede confirmarnos que es la mujer del presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Efectivamente. Yo no sabía que era ella mujer de Bush. Porque pero... tampoco ella va alardeando, ¿no? No, ella normal. No va... ¿Quién puede alardear de eso? A veces ¿no? sí es posible que me lo comente, pero como lo dice en inglés, yo tampoco quisco mucho. Entonces, no sé si alardeo o no. Es difícil quiscar a veces. Claro. Entonces, a mí esas cosas me da igual de quién sea ella marida o no. Mira que mientras sea alguien... Bueno, pero te lo dan con queso, sí, sí, sí. Mira, esa cinta de cassette con sí. un cable enrollado es la que tengo yo para el coche. Eso es lo que tengo yo. Pues y está eso de oferta en el Lidl, sí, sí. ¿Eso lo venden en el Lidl? Sí, más una colección de relojes y luego queso semicurado. ¿Pero cómo mezclan reloje con una cinta de cassette con un cable enrollado? ¿Y el queso qué? Perdona, pero la cinta de cassette va en un reproductor de CD. No, va en un reproductor de cassette. Va en una cinta, va. Tú, en vez de meter el cassette de los chichos, pones esa cinta de cassette. Y el cablecito enrollado te lo puedes enchufar tú a tu CD o a tu MP3 o a lo que tenga. Qué chisme, ¿eh? Pero era una cinta de cassette de mierda, o sea... Sí, bueno, estábamos hablando en tema, el tema... Laura Bush, 3 días por semana, o sea que ella cada día sí, día no, agarra el Air Force One, que es el avión este, y se presenta en su casa Moncho Enriste. perdón, Moncho. Perdón ustedes, pero a mí Moncho. Nadie me agarra y me pone Enriste. No, es que se equivoca, Armand. Perdone, señor. En vez de decir, señor Angel Moncho, se refiere al Mocho. Mocho, en vez de decir Mocho, Armand ha dicho Moncho. Mocho. Le han sobrado dos N's, la de Moncho y la de Rinstre. Sí, sí. Y he dicho Moncho Enriste. Tenía dos N's que no sabía dónde meterlas. Me voy ya, ¿eh? Sí, vaya. Yo oigo Moncho y así estoy. Ya. Como una loba. Efectivamente, como usted Mocho Enriste. Efectivamente, ella viene siempre con 4 o 5 hombres de color. ¿De qué color? De color negro, además. De 2 metros cada uno de altura, vestidos de negro, de color negro, y con gafas de color. De color fucsia. ¿No hay ningún contraste? Deben ser los guardaespaldas, ¿no? Vale. Y ellos esperan el relleno hasta que ella acaba la faena y se vuelven a ir. Y le ponen los periódicos para que no pise, ¿no? Exactamente. Entonces, yo no entiendo mucho lo que dice Laura. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es? Yo hace poco tuve una filipina también. Tampoco la entendía mucho, pero es igual, porque en el lenguaje del objeto es internacional. Poner cera, quitar cera. Exactamente, poner cera, quitar cera. Entonces, yo normalmente, si por la mañana me voy antes de que ella llegue, me voy al buffet, yo le dejo las llaves de la casa, la del tercero o segundo, y cuando ya llega Laura, mi vecina le abre la puerta y ya le dejo yo alguna notita para que ella la lea. Un post-it. Hoy, por ejemplo, le he dejado apuntado que me haga el suelo con cera. O sea, hoy podemos asegurar que Laura Bush ahora mismo está en Molins de Rey limpiando. Está en Molins de Rey limpiando en mi casa y le he dicho, por favor, que limpie los cristales de la habitación de mi hija, que está muy sucio. Entonces, a ella lo que menos le gusta es cocinar. Vale. Porque ella algún día le he dicho yo que nos hiciera unas lentejas o algo para comer, o que dejara pasta de croqueta en la nevera para que cuando por la noche llegue mi marido después de ellos, porque se la pudiera rebozar. Después de estar todo el día en el buffet, ojo. Sí, después de estar todo el día en el buffet, llega con ganas de comer croqueta. Pues vaya. O lo que haya. Y cuando le digo que haga la comida, pues no tengo deja... Busa. Sí. Ella nunca más que nos ha dejado más que hamburguesa del McDonald's o algo. La cocina no le gusta nada bien. Pero usted está contenta con su trabajo, Isabel, con el trabajo que hace Laura Bush. Estamos en casa. Estamos muy contentas en casa porque tenemos, ¿no?, una señora cariñosa, muy muy limpia, muy decente. Sí, señor. Ya. Sí, señor. ¿Y sí, habla, señor, de su marido? ¿Habla de George alguna vez? Pues ya le digo que no nos entendemos mucho hablando, ¿no? Pero bueno, ella me enseñó el otro día la foto de su marido, que la lleva en la cartera, de él haciendo la mili. Y... No hizo la mili él, ¿eh? Pues sería es un fotomontaje, ¿verdad? Es un fotomontaje hecha por la NASA. Entonces yo, como lo vi un pase un poco apocado, con cara de mono, a mí me dio pena. ¿Qué? Y le di... Pero qué rabia, ¿no?, en esa expresión. Yo le dije a Laura, ay, qué pena, pobre hombre, que le tienes mal alimentado, está ahí con cara de nada, con cara de gilip. Y entonces le dije, mira, Laura, tengo ropa a mi marido que no se la pone nunca, que tiene unos pantalones de pana con rodilleras que no se pone nunca, tiene unas camisas de cuadro. Normal. Se lo di a Laura muy agradecida, se digo, para que se lo llevas a tu marido y se lo ponga, hombre. Y ella se lo llevó en una bolsa. O sea, que usted le da ropa a Laura Bush para que se la lleve a George Bush. Claro, si es que mi marido tenía ahí un montón de ropa que no se pone, pantalones y eso, y yo le digo, pues se la doy a la chica, que se la lleva a su marido, hombre, y a veces le doy un cupón. Para que se lo lleve también a ella, a su marido. ¿Cupón de ciegos estos? Le doy cosillas para que ella... me comentan que ya cansa. Sí, estoy completamente de acuerdo con Jay Pagua. Isabel, Vivir, muchísimas gracias por habernos contado esta historia tan tan fastidiosa. Sumarista comiendo, ¿no? Me llamo Raúl Cánchez y soy un virtuoso del piano. Tocando el piano me siento bien porque extraigo a través de sus notas parte de la belleza de este mundo. Ahora, por ejemplo, mientras grabo esto, estoy tocando Chopin. Yo le digo Chopin, como tú, cabrón. Yo digo Chopin. Soy una persona bastante especial y escucho a dos especialistas, según Dios, al mismo tiempo que toco a Chopin. Chopin. No me quiero cortar el pelo. No pues me debería, lo quiero cortar. Debería. Abans en la de cinema amb la pel·lícula aquesta de la Sharon Stone. No sé si serà una de les tres que avui recomanarà el Sugar Ray. ¿Está entre les tres, Instinto Básico 2, Sugar? Espera un momento que te lo miro. No lo sabes, ¿no? Solo son tres, no son 15. No. No està Instinto Básico, de qualsevol manera no. Sí que tens tres recomanacions. Sí. La gent ja pot anar agafant paper i llapis. Val. I prendre nota del que diràs a continuació, perquè és molt interessant, eh? Uh-huh. Oi que sí? Mucho. Que sí? Mucho, mucho. Bueno, esta semana voy a empezar con una película de acción policíaca llamada La Última Señal. La Última Señal, claro que y sí. Y está ambientada en un mundo futurible hippie. Claro que sí. ¿Futurible? Futurible, sí. Ojo, futurible. ¿Eh? ¿Futurible o del futuro? Por la música, por la... Sí, está bien, es de intriga, ¿no? ¿Y sí, parecería sí. De intriga, ¿no? Bueno, una banda de atracadores hippies, fumados hasta los dientes, han atrincherado en un puesto de hippie de las Ramblas. Agradecemos, por cierto, que la banda sonora no sea de Bob Marley o sí, lo típico, ¿no? Lo agradecemos. Sí. Vale, muy bien, sí. Pues después de ganarse la confianza del dueño del puesto este, haciéndose pasar por instaladores hippies de la ciudad, lo han reducido, le han dado una patada al perro que estaba con él y amenazándole con poner en su radio casi una cinta de Elvis Presley, han obligado al dueño del puesto a que abra la riñonera, esa guarda de cuero, y les dé toda la pasta. La policía hippie, que la policía también es hippie, ha acordonado... ¿Está bien? Sí, ha acordonado toda la zona con diferentes colgantes hippie y quiere negociar con los atracadores. Pero estos piden para liberar al rehén tres porros de dos papeles y una moto de un hippie que no es tema. Una foto, una moto. No repitas. Ya. Vale. ¿Esta qué vale? Esta vale. Esto es una mierda. Esto no vale. Te abre la puerta. No vale ni pa' cuña. Hacer un simpa, ¿no? Hacer el simpa. Vale. Además no van a decir nada. Aquí está la peli. No me recuerdo ya ni el título. La Última Señal. La Última Señal. Següent película. Venga, sigo las recomendaciones con una película de esas en que vas a la sencillez en todo su discurso narrativo. Ajá. Coño, que pronto entra. Para que calles. Continúa. La película se llama Lifting de Corazón. Lifting de Corazón. Sí. Un hombre llega a su casa del trabajo y al abrir el buzón encuentra una publicidad en la que por 60 euros incluye viaje en autocar hasta Vilanova y la Geltrú, gran calzotada, baile con orquesta y vuelta en autocar también. O cual se agradece, bueno, no te va a dejar ahí. Habrá más cosas. En plan, por la oferta también ofrece, si Íñigo tiene razón, como regalo, un garrafón de aceite de oliva de 2 litros. Y mantas zamoranas. Claro. Y mantas zamorana. Uh-huh. Qué bien piensa la persona esta. Va a ir su padre. Arruga la publicidad, hace una moñiga con ella y mientras la lanza a una papelera que hay en el portal, se dice a sí mismo: si la encesto, soy un tío cojonudo que las mete todas. Pero la moñiga le rebota en el canto y se va al suelo. Madre. Por cierto, actuaba con el 60 euros, también debería actuar María Nicole Corto. María Nicole Corto, que va ahora mismo de partener con una... ¿Cómo se llama esta? Yo lo había anunciado otro día, iba solo. Ay, no me acuerdo. La de los pajaritos, ¿puede ser? No, quizás del corazón, ¿no era esta? Sí. Sí, creo que los pajaritos. Uh-huh. Y atención, que terminamos las recomendaciones con una película de terror angustiante, claustrofóbica. Se llama Cuando sube la marea, con un punto de partida de lo más simple. A ver. Atención. A ver. Un hombre recibe en mitad de la noche una misteriosa llamada. Tú, el bigote. No, la llamada no es por teléfono. La llamada proviene de una persona que está encaramado en la ventana de su habitación y trata de atraer su atención golpeando el cristal. El hombre se levanta corriendo de la cama y se dirige hacia él para abrir la ventana, pero cuando da dos pasos, se toca la cara y se da cuenta que no tiene bigote. El de la ventana insiste: tú, el del bigote. No tengo bigote, responde el hombre. Sí tienes, no tengo, sí tienes, no tengo. Bueno, tú no, el de tú sí, tú sí tienes. Al final el hombre pasa de él y vuelve a la cama, mientras oye a la misma persona que estaba en su ventana hace un momento, y la ventana del vecino de arriba, golpeando el cristal y dice: ¿Tú? ¿El de bigote? ¿Tu bigote? Ya sé. Un colgado, ¿eh? Dios. ¿Esta qué vale? Es angustiosa, ¿eh? Esta es muy angustiosa. Porque aparte dura 4 horas, creo. Yo me fui. Un inciso. Sí. Armand, ¿y per què preguntes quan vale? És d'interès, això? Sí, perquè tenen un preu, les pel·lis tenen un preu, que no és el que marca el cinema. I Sugar ho sap. Punto en boca, ¿eh? No digo nada. Tu sabràs. Gràcies, Sugar. Adéu, òsculos! Tres y media a cuatro, el show de los especialistas secundarios en la cadena C. Cadena C, cadena C. Cada día de tres y media a cuatro, con Íñigo, con Íñigo, con Nane, con Nane, con Nane. Y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Cantaría en la cadena, especialista secundario en la gran cadena. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, boom, baby, boom. Harry, ¿va a vivir usted otra vez un coitus, una sección interruptus? Pero, ¿por qué? Ya es que... ¿Pero por qué ponéis las canciones? No, a ver, ¿por qué ponéis...? Me estáis cabreando. ¿Pero qué canciones? Uy, qué miedo. No, mira, Harry cabreado. Me estáis cabreando. O sea, ¿sabéis que vengo? Estoy aquí preparado, con mis papeles, ¿no? Y va y metís la canción. Del tonto este. No diga tonto. No diga tonto. No diga tonto, tranquilo, que no le va a pegar. Pero escúchame. Hemos quedado y luego se enfada. No, ¿qué quieres que explique ya? En 2 minutos. A ver, explique lo que trae. ¿Qué trae? Bueno, hace unos meses estuve en Francia, en un... Es que como no escribe, le perdemos la pista. Si al menos cuando va por los sitios, enviar una postal, ya sé que está en misiones de estas peligrosas. Tranquilo, nadie. Pero envíe usted alguna postal. Bueno, pues estuve en Francia buscando a un chico. ¿Por qué buscaba usted un chico? Era una misión. ¿Será que no hay chicos en España? Era una misión secreta. Bueno, y hablé con la Sirogotia, que es la polifrancesa. Y colaboraron conmigo, me dieron carta blanca para poder ver sus archivos para buscar a este chico. Y mirando entre los archivos de la policía de Francia, pues encontré algunos casos realmente fascinantes de la criminología francesa. Misterios que hoy voy a relataros. No le va a dar tiempo. Pues no. Lo que sí nos interesa es saber si encontró al chico. Sí. ¿Y qué tal? Muerto. Oh. ¿Muerto? No me diga. Sí. ¿Y eso? ¿Seguro? Muerto de gusto. Muerto en el puerto. Pero bueno, pero porque, pero al final voy a acabar contigo. Te neutralizaré. ¿Estaba muerto, seguro? ¿Me tomó el pulso? Aquí enterramos a la gente muy fácilmente. Le puso la boquita en su boquita, a ver si... Lo encontré, estaba acostado, con la sábana hasta por debajo del cuello. Ah, bien, muerto, seguro. Y haciendo... Los muertos no hacen eso. Los muertos hacen eso, tú has visto pocos muertos. Has matado poco. Siempre la gente cuando muere hace... Pero una un último suspiro. A ver, perdona, tengo las manos manchadas de sangre. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué esas manitas? Si tienen manicura hecha. Hace... ¿Qué haces, Harry? No me esperaba esto de ti. Todos dicen lo mismo. ¿Le dicen eso? Son sus últimas palabras. Sí. Dice, no me esperaba esto de ti. Y... Por lo tanto, ese chico estaba muerto. Y luego investigué su muerte. Y algún día explicaré el porqué de la investigación. El misterio francés es el caso del rollo de papel higiénico que hace ya 2 semanas que intento explicar. Sí, como el mismo, el del ciclista sin cabeza. Lo vamos a dejar para otra semana, Es así. Nosotros marchemos. Tornem demà a la mateixa hora, 2:15. Adéu.